desde la ciudad de La Rioja, Argentina. Transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. ¿Cómo están? ¿Nos extrañaron mucho? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sexta temporada al aire, como tiene que ser en nuestra casa, en Cooperativa Voces. Volvemos con un montón de novedades, así que les vamos a contar todo lo que tenemos, porque vamos a estar al aire hasta las 19 horas, como siempre. Tenemos un montón de cosas para contarles, pero bueno, vamos a comenzar presentando a este equipo que hace posible Púa Rock. Los vamos a acompañar todos los sábados de 17 a 19 horas. ¿Escucharán una sola voz y se estarán preguntando qué es lo que pasa? Bueno, mi nombre es Rocío Britos y mi compañera Antonia Riboire, que tuvo un pequeño percance, va a llegar en un ratito nada más, pero también está Antonia en el programa, así que en un ratito nada más va a estar con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro querido señor operador, a nuestro amigo Satélite Yago, que lo hemos extrañado un montón. Estamos todos renovados, los años pasan para nosotros, pero nos hacen bien, porque estamos más jóvenes. Quiero decirle, lo he visto, mi operador está más joven, está motorizado, la radio la verdad que está divina, está muy pero muy linda. Había extrañado ya casi mi segunda casa por tercer año consecutivo, ya somos de la familia de la COPE, así que bueno, en un ratito nada más te vamos a contar todo lo que está pasando, porque siempre hay movimiento en la COPE y ahora mismo hay una actividad, hay mucha gente acá en la COPE, así que en un ratito nada más te vamos a contar de qué se trata. Tenemos un montón de cosas, te vamos a contar toda la agenda que se viene para La Rioja, porque la verdad que se vienen un montón de actividades, así que te vamos a decir cuáles van a ser las bandas a nivel nacional que van a estar con nosotros los próximos meses, y también las bandas de rock local que tienen su espacio también en nuestra radio. Hoy tenemos una banda invitada, va a venir unos amigos de la casa, van a estar los chicos de la vecindad en un ratito nada más, así que te vamos a estar contando todo lo que pasa con nuestras bandas de rock local que están tocando por todos lados. Hay fechas con bandas nacionales también, el Under siempre está presente en nuestro programa por sexto año consecutivo, así que te vamos a contar también de qué se trata las bandas que están llegando a nuestra provincia, no solo a nivel nacional, como Ciro y los Persas, no te va a gustar. También te vamos a contar qué es lo que pasa, porque va a venir nuestra raza a La Rioja, los ex callejeros, así que te vamos a contar eso. Y bueno, también te vamos a contar las bandas under que están llegando a nuestra provincia. Tenemos un montón de novedades. Vos podés comunicarte con nosotros a través de Facebook, nos buscás ahí en Púa Rock, nos dejás un mensajito, nos contás qué estás haciendo en esta tarde, que la verdad está divina. Afuera tenemos 23 grados, está espectacular el día para escuchar un buen rock and roll. Podés programar la música que vos quieras, también podés hacerlo a través del 384 93 94 34, podés dejarnos un WhatsApp o un SMS. Así que bueno, te vamos a acompañar hasta las 19 con un montón de novedades. Volvimos súper renovadas, extrañando nuestra segunda casa, que es la cooperativa. Así que ya también te vamos a contar de qué se trata esto que está pasando en el patio de la COPE ahora mismo. Así que bueno, comunícate con nosotros, programá la música que vamos a estar escuchando lo que vos quieras hasta las 19 horas haciendo Púa Rock. We'll be right back.

bala por esos montes, pero en forma de canto. Radio Voces 87.7. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad. Tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal. Radio Voces 87.7. Remesha ba. Nos separan de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock. Y bueno, te contamos lo que está pasando a esta hora en la COPE. Hay una jam de dibujo que fue reprogramada. Así que bueno, se están juntando a pintar la gente. Vos, si querés, también podés acercarte. No hace falta que sepas dibujar. Y lo bueno es que hay un montón de materiales para compartir con todos. Lápices, acuarela, tintas. Así que hay un montón de cosas. Así que venite para acá, para la COPE, que en el patio se está armando porque la gente está dibujando. Te podés acercar por acá. Van a estar hasta tarde los chicos. Así que bueno, hablando de visitas, también tenemos una grata visita en nuestro primer programa. Le damos la bienvenida ya, amigos de la casa, pero vienen con caras renovadas, quiero decirle. Le damos la bienvenida a la vecindad. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro primer programa de nuestra sexta temporada, nada más y nada menos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? La verdad que muy bien y felicitarlos, ¿no?, a ustedes, porque siempre... la Radio Voces siempre cooperó a lo que es el arte, la cultura, y siempre están haciendo cosas, así que lo felicito mucho. Esto del dibujo está... Sí, está espectacular. Está lindo para venir a dibujar y lo más importante es que no hace falta que sepas dibujar, así que puede venir todo el mundo. Así aprende, aparte. Exactamente. Así, bueno, cuéntenos cómo está la banda, están renovados, habían venido hace el año pasado, si no me equivoco, habían venido otros integrantes. Bueno, en esencia la banda sigue estando los originales, pero tienen nuevos integrantes. Cuéntenos cómo surge este cambio en la banda. Y bueno, lo que yo siempre les comento es que la banda en sí, como no está consolidada definidamente, siempre está mutando todo el tiempo. Ahora lo tenemos a Byron Capdevila, que toca guitarra, toca melódica, es multiinstrumental. Muy bien. Y lo tenemos a Guillermo Carrizo, él toca el bajo, pero en esta ocasión va a tocar la guitarra, va a hacer los bajos y graves con la guitarra. Y bueno, Axel Barón, que estamos desde el comienzo de todo. Desde el inicio. Sí, en un principio estábamos solamente nosotros dos. Sí. No sé si recordás que... Sí. Creo que vinimos nosotros dos, ¿no? Con Tito. Y Tito. Sí. Que, bueno, en un primer momento estaba Tito y otro amigo que se llama Ángel, que nos acompañó también cuando tocamos en Nick Sight. Sí. Y bueno... lamentablemente ellos es como que a veces están, a veces no, están estudiando, están como muy atareados con los tiempos. Así que bueno, esperamos que en algún momento puedan volver. Sí, vuelvan, se sumen y van apareciendo, así que. Pero por el momento es así la banda, Axel, Byron. Cuatro integrantes varones, muy bien. Y bueno, cuéntenos cómo está trabajando la banda. He visto que han tenido ahí un par de fechas, están volviendo de a poco a los escenarios, también están trabajando en algo nuevo. ¿Cómo está la banda actualmente? Y por el momento vamos haciendo todo que fluya, ¿no? Todo el tiempo nos juntamos, hacemos música, pero no nos ponemos a pensar como algo... comercial, por así decirlo, sino lo hacemos porque nos sentimos bien. Y bueno, y al hacer eso, vamos generando, vamos cambiando, la banda se va nutriendo de los diferentes gustos de cada integrante, y todo eso va cambiando y tenemos muchas expectativas, eso sí. Ahora Axel tiene la batería, queremos comenzar a integrar la batería, comenzar a integrar instrumentos electroacústicos. Muchos proyectos para la banda. Sí, hay muchos proyectos. Es más, hace unos días estuve averiguando este tema, viste, que es muy interesante, de la ley del disco. Sí, en La Rioja la tenemos y bueno, la pueden disfrutar. La Rioja es una de las pocas provincias que bueno, el Estado de alguna manera trata de hacer un aporte, ¿no? Sí. A los que son artistas locales y eso está buenísimo por ahí. Así aprovecharlo. Podría haber una oportunidad de que, ¿por qué no aprovechen también eso? Sí, sí. Así que nada, tenemos en mente tratar de llegar a eso, grabar algo, porque todavía no pudimos grabar, bueno, por cuestiones de recursos, sí. Tiempo implica de cada mucho uno. Para la banda, mucha exigencia, sí. Mucho ensayo, el compromiso lo tienen, pero influyen otros factores, ¿no? Que tienen que ver con que por ahí los integrantes de la banda tienen sus trabajos, tienen otra vida también. Totalmente. No se pueden dedicar de lleno a eso, es mucho tiempo lo que demanda para una banda, lo que tiene que ver con una grabación en buena calidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, las ganas están, que es lo más importante, así que en cualquier momento estaremos grabando. O sea que se vienen muchas cosas nuevas para la vecindad. Sí. Quiero decirle que las redes tienen un aguante impresionante. Siempre los estoy viendo cuando tocan, todo el mundo se entera porque sus propios amigos les hacen prensa, quiero decirles. Están sí, todo el no, tiempo hablando que... de la banda y eso es muy importante para ustedes también. Sí, todo el tiempo estamos agradeciendo a nuestros amigos, nuestros amigos de Catamarca, nuestros amigos de Córdoba, que siempre nos hacen el aguante. Se nos van para otro lado. Siempre están aportando, están apoyando en todo momento, así que siempre estamos muy agradecidos. La verdad que sí. Así que bueno, los vamos a escuchar cantar. Trajeron todos sus instrumentos. ¿Qué canción nos van a regalar? ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy por parte de la vecindad? Vamos a tocar temas nuevos. Ah, no exclusivo. Temas... Muy bien. Sí, temas nuevos. Diferente a lo que tocamos el año pasado. No sé. Muy bien. Si ¿recordás? Es que los nuevos integrantes traen aires nuevos, sí, a la banda, sí, ¿no? Sí. Cada uno aporta su esencia, así que se forma, ¿no? Un sui generis y todo de la fusión de cada uno, así que bueno. Muy bien, entonces, ¿qué tema vamos a escuchar con los nuevos integrantes? La primera canción que vamos a tocar se llama Lúmina. Muy bien. Y bueno, bueno, ya la van a escuchar. La vamos a escuchar, muy bien. Interpreten al libre. Lo que usted, después escuchamos las opiniones, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar a nuestros amigos de La Vecindad. Nos estamos acomodando acá, así que bueno, escuchamos La Vecindad en Púa Rock, el rock que vos querés. Sin voz no hay voces. Fuerza. 87.7. Muy bien, muy buen tema, la verdad. Me gustaría preguntarles acerca de sus canciones propias. ¿Quién escribe las canciones de la banda? Yo las escribo y genero las melodías con la guitarra. Y bueno, la percusión la hace Axel. Lo van trabajando entre todos, y digamos. Entre todos tratamos de hacer la armonía de la melodía, ¿no? Claro. Claro, los arreglos los hacemos entre todos. Los arreglos Buenísimo. Los vamos trabajando de a poco, sí. Muy bueno. Y las canciones propias las van presentando en un show de ustedes. ¿Todavía hacen covers? Hace mucho que no los veo tocar. Sí, tenemos algunos covers. Hacen covers y hacen sus canciones propias. Siempre a la hora de tocar tratamos de consensuar entre todos si vamos a hacer cover, si no lo vamos a hacer, si lo hacemos, cuántos cover hacemos. Generalmente tratamos de tocar todos temas propios. Sí. Pero, por ejemplo, la última vez que tocamos en Pitcher, hicimos cover de Los Espíritus, de Divididos. Pero bueno, tratamos siempre de tocar temas propios. De mostrar su música para claro, lo que trabajan, pero digamos. Siempre está bueno también jugar con los covers, más allá de que no sean totalmente iguales a las canciones originales. Pero con originales, interpretación de la banda, sí, ¿no? Sí, claro, tiene su tinte también. Claro, porque hay una confusión por ahí en las bandas de cuando hacen un cover si es la imitación o hacen la canción adaptada a la banda, ¿no? Claro. Por ahí la gente un poco se confunde y al escuchar el cover dice no suena igual al tema, porque en realidad nunca va a sonar igual porque claro. La banda solamente lo hace así. Claro, generalmente a la hora de decir covers, la gente muchas veces piensa que sí o sí tiene que ser igual al tema original, claro. Pero no, muchas veces lo que nos pasa a nosotros más que nada es que largamos la esencia de la banda a través de un tema de otra banda, digamos. Claro. Claro, lo van reversionando. Muy bien, bueno, quiero preguntarles, ¿ustedes qué opinan como banda acerca de las bandas tributo? Porque es todo un debate acá en La Rioja, por ahí genera amores y odios las bandas tributo. Hay gente que dice que, bueno, que es una manera de homenajear a la banda que les gusta haciendo un tributo. Bueno, y hay gente que está en contra porque dice que se lucra con eso, que la banda, uno cuando tiene una banda con su propia música, no convoca a tanta gente como por ejemplo para un tributo. ¿Ustedes qué opinión tienen con respecto a esto? Bueno, los agarré de sorpresa con la pregunta. Sí. No les dije nada, ¿no? Mi opinión personal, yo en realidad no tengo nada en contra de las bandas tributo porque también es una forma de hacer música. Después, es más, hay muchas bandas que comienzan haciendo tributo y en ese proceso que ellos comienzan a hacer ese tributo, se les genera a ellos, nace una nueva forma o de ellos interpretar la canción o crear su propia canción. Así que muchas veces arrancar haciendo covers sirve bueno. Vos decís a modo de musa inspiradora, por ahí claro. Hacer un tributo, después sí, se animan a hacer su propia música. Exactamente. A ver si lo podemos escuchar. Es básicamente lo que se hace cuando tocas individualmente, no estás en una banda ni nada, y empezás haciendo covers siempre, no empezás haciendo tu música, grupalmente claro. También lo mismo, empezás por ahí haciendo cover y capaz que te convertís en una banda de tributo que hace unos covers buenísimos y, sí. Y después te largas a hacer tu música, que sea. Es lo mismo, digamos, de individual a grupal. Pero en general le dan el ok. Hay uno que no está de acuerdo, ponle. Guille no está muy de acuerdo, hace cara como que no estoy muy de acuerdo. Está bien que no esté de acuerdo, ¿eh? Está bien. Yo creo que la idea que tengo yo es la misma que Guille. Porque muchas veces, no sé si va por el está tema... Está dividida la banda, chicos. Opiniones diversas. De que hagan los tributos, sino que muchas veces tienden a hacer lo que es tributo a tratar de mostrar lo que pueden hacer naciendo de uno mismo. Claro. Y claro. Se agarran de la mano de eso. Y aparte, otra que mal acostumbran al público. Exactamente, sí. No puedo tomar una postura, yo tengo que escuchar. Es ¿y vos imposible. ¿Qué opinas de cada uno? Sí, sí. Sí, hay gente que está a favor, que dice, bueno, es porque hay gente que va a ver solamente los tributos, no van a ver nuestras bandas. Hay gente que es fanática de nuestro rock, de que pagan millones, mucha plata por ir a ver bandas nacionales, viajan, pagan entradas súper caras, y nuestras bandas tocan todos los fines de semana. Eso por ahí también creo que a las bandas un poco le molesta, porque es como que no apoyan a nuestras propias bandas, y las grandes bandas en algún momento fueron bandas under. Necesitaron sí, de gente que pague una mínima entrada y los vaya a ver. Pero creo que es una cuestión que tiene mucha historia en La Rioja y que en algún momento va a cambiar. Espero que sea pronto, porque tenemos muchos muy buenos músicos en La Rioja y es importante que se reconozca su trabajo también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, por ahí también veo por ahí que las bandas les cuesta un poco por ahí coordinar o compartir escenario, o con esta banda de este género no, con esta sí. Por ahí nos ha pasado, nosotros hemos organizado, ustedes han estado en el Festipúa, nuestra primera edición, que por ahí nosotros teníamos algunos inconvenientes con las bandas, de a qué hora voy yo, a qué hora toco, que yo primero, que yo cierro, que había bandas que solamente, no quiero hablar mal de las bandas, pero había bandas que solamente llegaban a tocar y se iban, por ejemplo, y está bueno que entre todos compartamos y veamos a la otra banda, ¿no? Porque compartimos escenario y además porque nos conocemos todos. No quiero decir que todos tenemos que ser amigos de todos, pero al ser un ambiente tan chico, si todos trabajaríamos de una forma un poco más organizada, claro, y respetando al otro, ¿no? Por el apoyo de cada uno, digamos, porque claro, si no nos apoyamos entre nosotros, exactamente, creo que nunca vamos a para que crezca un poco el género y sí, se profesionalice un poco más y nos tomen en serio cuando vamos a buscar un lugar. Claro. Les debe pasar a ustedes cuando van a buscar un lugar para tocar, cuando dicen rock, bueno, puede ser, pero ¿cuánta gente y qué van a tocar? No sé si les pasa, pero a la mayoría de las bandas les pasa por sí, ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, es... Sí, la verdad que sí, y bueno, y hay que tomarlo como un desafío aparte para tratar de remarla también con todo esto, ¿no? Pero bueno, es así como vos decís, compartiendo entre todos, apoyándonos entre todos, de esa manera va creciendo de a poco, sí. Además tenemos muy buenos músicos, ¿eh? Yo he visto músicos en las bandas de rock que no he visto en otras, en otros géneros, por ejemplo. Sí, yo la última fiesta acá en la COPE, sí, vino Atma... Budimanas. Increíble. Son a mí muy buenos los chicos. También estuvieron en una edición nuestra. Tuvimos la oportunidad de tocar con Pablo Aldonati, también muy buen músico. Sí. Sí, también. La verdad que sí. Los chicos tienen mucho aguante y tienen muchos años también acá, sí, en La Rioja, ¿eh? Muy buenas bandas. Así que la verdad que bueno. Entonces está dividido el voto de la vecindad. Sí, está sí, sí, mitad no. Bueno. Bueno, está bien que mejor, se divida. Mejor tener diferente opinión. Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir escuchándolo porque hablamos mucho ya, ¿no? Quieren cantar ustedes. ¿Qué canción nos van a reír? Exactamente. No, no. Yo escuché tocar, yo dije sí, sí, dije. Bueno, ¿qué canción nos van a regalar ahora? Vamos a tocar también otra canción que es nueva, la estamos comenzando a tocar ahora, que se llama Cuicatl. Bueno. Bueno. Vamos a escucharla entonces. Escuchemos a nuestros amigos de la vecindad en Púa Rock, el rock que vos querés. Radio Voces 87.7. Sin voz, no hay voces. Despertaba una vez más de aquel mundo rodeada por la nada misma, pero ella aún así brillaba, pero ella aún así brillaba. Especial, no podía verse con facilidad y nadie aquí la pudo tocar jamás, pero ella aún así brillaba. Fuerte el aplauso. Nos deja un mensajito en la página, en la fanpage de Púa Rock. Dice, soy Jorge Rodríguez, nos deja un MP. Dice, muy bueno la vecindad, ¿eh? Aguante Púa Rock, nos manda un saludo grande. Y también Laurita nos está escuchando, ¿eh? A través de la página web. Nos dice, aguante Púa Rock, muy buena la banda, ¿eh? Así que un saludo muy grande para la gente que se comunica con nosotros, que nos deja en MP, ¿eh? Nos pueden dejar un MP en la página de Facebook Púa Rock. También estamos en Instagram Púa Rock LR. O un WhatsApp al 384-93-94-34. Bueno, cuéntenos, acá están hablando por señas los chicos, quiero decir, ¿me pueden contar de qué están hablando o no? Estamos dando las instrucciones al multi-instrumentista. Cambia, es verdad que era multifunción, era verdad, porque está cambiando todo el tiempo de instrumentos. Muy bien. Cuéntenos, ¿cuál es el plan ahora para la banda? ¿Algo a corto plazo que tengan? ¿Están ensayando? ¿Se preparan para alguna fecha o más adelante van a salir a los escenarios de nuevo? Mirá, y la verdad es que todo va surgiendo solo, nos vamos programando, pero seguramente en las próximas semanas estaremos tocando, no sabemos dónde, pero estamos planificando tocar en algún escenario. Pero, como te digo, no estamos para nada organizado en ese sentido, va saliendo todo en la marcha, en digamos, la marcha, como tiene que ser. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿quieren mandar algún saludo antes que se vayan? Se van a despedir con una canción, me imagino. Bueno, sí, cómo no. ¿Qué canción van a tocar? Vamos a tocar Crónicas. ¿Me dan el ok, los todos chicos? Todos le dan el ok. Todos dan el bien. Ok, vamos a tocar Crónicas. Antes, déjame decirlo de la marina. Ah, acá Byron le va a comentar algo. Sí, en realidad le quería comentar que ahora salimos de acá y nos vamos al Teatro La Canoa. En el barrio 25 de Mayo Sur nos vamos, porque los chicos de la carrera de arte escénico están organizando una varienet, si se llama, que es una varieté, sí. Que organizan, son varias obras de estos chicos de los diferentes años de las carreras, que juntan plata para ir al ENET, digamos, al encuentro nacional, que ahora este año es en Tucumán, y bueno, los quería invitar a todos. Muy bien, entonces de acá nos vamos para allá. Claro, aparte son amigos nuestros, incluso, bueno. Estamos ¿van a todos. Tocar allá o van o asisten solamente como...? No, somos espectadores. Espectadores. Muy bien. Yo le quería comentar de que, bueno, antes se hizo en el museo, ¿no? En el MOC. Y ahí estaba genial porque vos salís y hay un bar súper copado que se llama el Rincón de Birras. Ah, muy bien. Frente el Parque Sarmiento. Vamos, hay que ir a ese bar, ¿eh? Es increíble. Yo todavía no probé las cervezas de ahí, pero tuve muy buenas referencias, así que ¿viste? Ya vamos a ir. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, quiero mandar algún saludito a alguien que nos esté escuchando. Bueno, le agradecemos a toda la gente que les hace el aguante siempre, claro. Que están ahí en las redes, le están dando buena onda. Siempre que tocan, todo el mundo se entera por sus gente de prensa, que son sus amigos también, ¿eh? Sí. Así que muchísimas gracias a ellos. Y bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir? Crónicas. Muy bien, bueno, escuchamos a nuestros amigos de La Vecindad en Púa Rock, el rock que vos querés. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. 1, 2, 3, va. Pasó en ese mismo país, en ese mismo lugar que entras cuando dormís. En un instante sentí que me perdí. Me vi entrando al gran castillo y fue en el camino que encontré esa gran perla que se incrustaba en mi piel. Seguimos, caminamos ya a la cima, ya llegamos, batallamos al dragón, pero al final de la pelea mi sombra me traicionó. Entonces yo me separé y batallé a los dos. Lanzaron tantas cosas que solo en mi cabeza existían. Se frenaron ante mí y que juntos se fundían. Y mi escudo ya frustrado lo tiré a un costado. Y como dio la ocasión, aproveché para medir la situación. Recordé que ese era mi mundo y en ese mundo mando yo. Recordé que ese era mi mundo y en ese mundo mando yo. Y es que siempre con mi espada yo voy a luchar, y aunque ciego yo esté, voy a escuchar que desde siempre yo sé que existe algo que me va a salvar, porque esperanzas me va a dar.

estamos, aunque nos vayamos, aunque nos vayamos, aunque nos vayamos. Radio Voces 87.7. Los La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. La gente se comunica con nosotros, nos manda el mensaje al 384-93-9434 y a través de nuestra página de Facebook nos manda un mensaje. Luis Alberto nos dice: estoy escuchando el programa, muy bueno Púa Rock, así que saludos para todos. Un abrazo grande, Luis Alberto, gracias por comunicarte con nosotros. Y bueno, y te seguimos contando lo que está pasando en la COPE porque estamos dibujando en esta jam de dibujo, así que acércate por acá por la COPE porque hay un montón de cosas lindas para hacer. También estamos compartiendo un mate calentito. Le agradecemos a los chicos de la vecindad que estuvieron con nosotros y la rompieron, la verdad, nos regalaron nuevas canciones, nos contaron acerca de la banda, así que la verdad que les agradecemos un montón. Y bueno, nosotros seguimos haciendo Púa Rock hasta las 19 horas y te vamos a contar algo, una novedad nacional, porque no te va a gustar, vuelve al norte argentino, va a tocar en La Rioja nuevamente el viernes 2, así que te contamos eso porque en noviembre no te va a gustar, va a estar por el norte del país, va a estar el jueves 1 en San Juan, el viernes 2 acá en La Rioja, el sábado 3 en Catamarca, el domingo 4 en Santiago del Estero, el jueves 8 en Salta, el viernes 9 en Jujuy y el sábado 10 en Tucumán, así que van a hacer una buena gira por el norte nuestros amigos de No Te Va a Gustar, así que es una banda internacional que va a venir a tocar Argentina, la rompen en Argentina, así que van a estar en La Rioja también, así que bueno, vamos a escuchar un tema de No Te Va a Gustar. Vos podés programar tu música a Púa Rock, el rock que vos querés. Y si bien lo pude ver, paso, casi revienta mi corazón del miedo. Estaba a punto de respirar cuando el deseo empezó a acechar de nuevo. Parece que nada va a cambiar, que todo pasa por aceptar, ya no quiero ver. Hoy me da pena la humanidad, buscando siempre la vanidad, ya no quiero ser. El mundo gira sin compasión, un terremoto y una explosión, me muero. Cómo me cuesta saber quién soy, entre la nube de la ilusión no veo. Siempre rozando la estupidez, como arañando la lucidez. El amor te puedo decir, si hasta Cupido aprendió a mentir, yo te quiero a vos, solo a vos. Tengo montañas por escalar, cerrando el vano de la humildad me pierdo. Vos sos el dueño de la verdad, dando la cara por la mitad, no entiendo. Yeah. me sobra el tiempo, nena. No te puedo esperar. Ya no me sobra el tiempo, nena. No te puedo esperar. De a poco me estoy muriendo, nena. Te dejo, nena. Sobre mi tibio ataúd. Esta nota te dejo, nena. Sobre mi tibio. Sobre mi tibio ataúd. Y escuchando este maldito tema pido. Estamos escuchando algo de El Viejo Truco. Le mandamos un saludo a los chicos del Viejo Truco que son amigos de Púa Rock y que estuvieron en la Feria de la Música junto a Dom Vilanova Botafogo, así que le mandamos un saludo muy grande. La verdad que tuvieron una presentación espectacular, ahí estuvimos presentes la gente de Púa Rock. Y bueno, nosotros te seguimos comentando que a esta hora en nuestra ciudad tenemos 23 grados. La verdad que está el clima bastante agradable. A medida que va cayendo la noche, la temperatura va descendiendo, porque ya estamos en otoño. Así que bueno, hay que salir un poquito abrigados. Si querés hacer algo esta noche, tenés que salir un poquito abrigado. Y bueno, nosotros te seguimos contando cuáles son las noticias que tenemos. Vamos a hablar de una noticia a nivel nacional, porque el martes 22 de mayo comienza el juicio a Cristian Aldana, quien puede quedar preso hasta 20 años. Recordemos que Cristian Aldana es el líder del Otro Yo y está procesado por abuso sexual y corrupción de menores en 7 oportunidades. Así que bueno, este juicio va a comenzar el martes 22 de mayo. Y el músico actualmente está detenido por prisión preventiva en Marcos Paz. Así que ya están fijadas las audiencias para 22 y 24 de mayo. Los casos de las denunciantes muestran un patrón de conducta por parte de Cristian Aldana. Todas eran sus fans. Cuando empezaron a estar con él tenían entre 13 y 16 años. Esto es lo que se puede conocer sobre la causa hoy. Y la mayoría no tenía experiencia sexual. Tenían una situación familiar un tanto crítica. Querían ser música y se las contactaba a través del blog de en esa época del Otro Yo. Esto fue lo que contaron, declararon algunas de sus víctimas que tenían contacto por ese chat, y lo primero que Cristian, el líder del Otro Yo, les decía era: sos virgen, pásame tu teléfono. Otra situación que se repetía en varias situaciones es que las chicas abusadas habían tenido alguna situación de abuso, habían sufrido una situación de abuso por parte de algún familiar. Esto fue lo que fue investigándose a medida que pasó el tiempo con las víctimas que tenían ese patrón en común. Así que bueno, la verdad que se va a esperar este juicio de el líder, todavía es líder del Otro Yo, Cristian Aldana, así que bueno, puede estar hasta 20 años preso. Y bueno, también vamos a contar acerca de una noticia que bueno, ya sabemos todos que el Pato Fontanet está en libertad. Esta noticia tuvo mucha repercusión, fue en los primeros días de este mes, así que la verdad que estuvimos todos expectantes por esta noticia. El Pato salió y al otro día se confirmaron 5 fechas para el Pato en Córdoba. Así que la verdad que fue impresionante lo que pasó con el Pato, porque todos estábamos esperando su salida, que al principio se decía que iba a ser a mediados del mes de abril. Bueno, no se concretó, fue exactamente el 2 de mayo, así que bueno, se confirmaron 14, 16, 17, 19 y 21 de junio en Plaza de la Música estas fechas para el Pato Fontanet, 5 fechas, pero... Lo que pasó fue algo muy loco, porque el 17 de mayo estuvieron a la venta las entradas y se agotaron en menos de 7 horas, los primeros 3 días, 14, 16 y 17. Así que bueno, se agregaron nuevas fechas, 23, 24, 28 y 30 de junio y 1 de julio en Plaza de la Música. Así que bueno, todo el país quiere ver al Pato. Es importante destacar, ¿no?, que la organización comunicó que las entradas tienen un valor, no se puede hacer una reventa, eso es ilegal. En la puerta no se venden entradas, así que recomiendan a toda la gente que bueno, que vaya con su entrada. Todo el país quiere ir a verlo. Se van a vender solamente 5.500 localidades, eso también es importante decirlo. Así que bueno, toda la gente, todos sus fanáticos quieren ir a verlo al Pato Fontanet con su última banda, que es Don Osvaldo. Así que bueno, ellos van a estar a cargo de ejecutar ese repertorio. Pero bueno, la verdad que en la organización del evento a las claras está visto que están bastante organizados en lo que tiene que ver con los puntos de ventas en todo el país, que dicho sea de paso, en La Rioja no hay punto de venta, no sabemos por qué, pero bueno, están comunicando todo el tiempo cuáles son los puntos de ventas oficial, que no compren entradas revendidas, que en la puerta no se va a vender entradas. La verdad que la organización está mostrando, ¿no?, todo lo que están trabajando para esta vuelta al Pato Fontanet, que todo el país quiere ir. Así que bueno, vamos a escuchar, aprovechando eso, un tema de Callejeros. Vamos a estar hasta las 19 horas. Vos te podés comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage Púa Rock, el rock que vos querés. La poesía maldita por la armonía, la razón de luchar por...

42 minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock y tenemos una comunicación. Estamos con la banda que va a tocar esta noche en La Rioja desde Buenos Aires directamente por primera vez, Guerra de Cerdos. Bienvenidos a La Rioja, mi nombre es Rocío Britos, ¿cómo están? Hola, buenas noches Rocío, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por pasarnos al aire. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, ahí te escucho perfectamente. Buenísimo. Coméntanos, bueno, ¿cómo se están preparando para La Rioja teniendo en cuenta, ¿no?, que es la primera vez que van a estar con nosotros? Nada, estamos muy entusiasmados los tres. Acá estoy con los chicos. Bueno, yo soy Yoski, o sea, bajista y cantante. Estoy con Chapa, que se acaba de ir al baño, y con Sala, el batero, que está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo bien por ahí? Bueno, ¿están con prueba de sonidos a esta hora en Pitcher? Estamos en eso, en un ratito arrancamos con la prueba de sonido, estamos como preparándonos, digamos, preparando algunas cosas, vamos a llevar material, discos, o sea, remeras. Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, bienvenidos a La Rioja, queremos que nos cuenten acerca de la banda, ¿no? Para la gente que todavía no tuvo la oportunidad de verlos tocar, ¿cómo se definiría Guerra de Cerdos? ¿Guerra de Cerdos cómo se definiría? Una banda de punk, o sea, básicamente. Antifascista, somos una banda que tiene una postura política también, y eso es lo que intentamos llevar siempre a través de un mensaje de unión y de lucha también, de una idea política dentro de lo que es la banda. Nos meteríamos dentro de lo que es el punk, pero también tenemos cosas media de rock, de thrash metal, de post-punk, de muchas variantes, porque intentamos que sea lo más heterogéneo posible. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos acerca de sus trabajos. Sabemos que tienen dos trabajos discográficos y, bueno, van a estar adelantando canciones. Sí, mira, tenemos dos discos y uno tercero por salir. Yo soy Nicolás, el baterista. Me presento. ¿Qué tal? Tenemos un trabajo del 2014 que se llama Y te sacarán los ojos. Fueron grabados con los chicos de Híbrida, que es una banda de Buenos Aires que recomendamos, que la verdad que, bueno, nos han prestado todo el equipamiento necesario para poder hacer el disco, y se puede conseguir en redes sociales. Bueno, ponen Guerra de Cerdos y te sacarán los ojos y aparece absolutamente en todos lados. Ese disco fue una plataforma interesante para una llegada a un público de afuera, porque nos editó un sello de Rusia, el primer disco, fue una suerte que tuvimos. Y al poco tiempo de ese disco, más o menos al año, grabamos un EP de covers, que hicimos versiones en castellano de clásicos del punk rock, también un temita de Nirvana. Y luego de eso estamos en proceso de un tercer disco que va a tener 32 canciones. También participamos en un tributo a Todos Tus Muertos y ahora sacamos un vinilo en el formato 7 pulgadas, que es el vinilo simple, con dos canciones, una que se llama Cambiemos y otra que se llama Con la guita de tus impuestos, que es un lado B, así que bueno, estamos trabajando para lograr tener el material nuevo antes del fin de año, que sería el disco de los 32 temas. Claro. Bueno, también van a estar tocando, van a estar compartiendo escenario con dos bandas de acá de la provincia que tienen amplia trayectoria, ¿no?, en nuestros escenarios, como lo es en Neverland y Funeral Eléctrico. Cuéntenos cómo está la relación con las bandas, cómo hacen el contacto ustedes, bueno, para venir a nuestra provincia por primera vez. Acá el contacto lo hicimos con Lucho, de hecho estamos en su casa, con Lucho de Funeral Eléctrico. Muy bien, sí, un saludo para Luciano que estuvo a cargo de toda la previa, ¿no?, y toda la difusión que tuvo, bueno, su llegada a La Rioja. Sí, la verdad que agradecemos mucho el laburo que se tomó de gestionar esta fecha, de moverla y demás, y de hospedarnos principalmente, y todo sin un mango, ¿viste? Acá, así que... Nada, muy agradecidos por eso y nada, con la expectativa de principalmente de pasarla bien, de compartir una fecha con amigos. Muy bien, bueno, así que esta noche todo el mundo tiene que ir a Pitcher Bowling con una entrada mínima de 50 pesos, nada más, para verlos tocar a ustedes, bueno, adelantar temas de su último trabajo, de su trabajo que está por salir, y bueno, también van a estar ahí Neverland y Funeral Eléctrico, así que principalmente le agradecemos esta comunicación que han tenido con nosotros. Antes de despedirnos, queremos que nos graben un saludito, que digan hola, somos Guerra de Cerdos, un saludo para Púa Rock, si puede ser. Sí, obvio. Bueno, a ver, ahora, si lo pueden grabar ahora, sería genial. A ver, vamos a escucharlos. Somos Guerra de Cerdos, un saludo para Guarrock. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Les deseamos muchos éxitos para esta noche. Todo el mundo está invitado para Pitcher Bowling con una entrada mínima de 50 pesos a partir de las 12 de la noche. Menos de lo que sale un kilo de pan. Menos, sí, la verdad que no es nada, no es nada. No es nada, ya hago pagar la birra. Que Yago se pague la birra, dice que está viendo, está pensando si la puede pagar, pero bueno, esta noche va a estar ahí seguramente. Así que muchísimos éxitos para esta noche y bueno, esperemos que vuelvan pronto a nuestra provincia, que hayan sido muy bien recibidos. Sí, agradecidísimos, y cuando quieran, cuando se dé la oportunidad, estaremos de vuelta. Así que bueno, pero hoy nos pueden aprovechar, así que bueno, nada, muy entusiasmados y muchas gracias por todo, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Así que bueno, ahí teníamos la comunicación con nuestros amigos de Guerra de Cerdo, que esta noche van a estar tocando en el bowling junto a Neverland y Funeral. Escuchamos algo de Guerra de Cerdos. Yo no te molestaría, nunca te prometería, no te seguiría jamás, nunca te molestaría, nunca más volveré a hablar, me iré lejos por mi bien, me iré muy lejos de aquí, no tendré temor del miedo, lo decía en mi pensamiento, sabía que llegaría a esto, nunca estuve tan vacío. Situación, ¿sí? Un poco me importa. Mira, de mierda. cuerpo diseminado por las calles. Un tipo estaba durmiendo su vómito y le combatiste que tierra revolviendo tanta basura buscando algo para comer. Y a los 53 minutos de las 18 horas, nosotros seguimos haciendo Boa Rock con el rock que vos querés. A esta hora tenemos 21 grados en la ciudad capital de la provincia de La Rioja. Ya casi llegamos al final, pero antes te vamos a dejar una invitación para las 20 horas. Escucha, quédate prendido en el dial de Radio Voces 87.7, porque se viene detrás del garaje el spoiler del Under. Así que atención, porque a las 20 una nueva edición por Radio Voces. También puedes escuchar por la web www.radiovoces.com.ar. Y antes de llegar al final, vamos a contarle a la gente que Ciro y los Persas aterrizará nuevamente en La Rioja después de mucho tiempo, porque anunciaron una gira por todo el país con su disco Naranja Persa 2. Están presentando la segunda parte de su último trabajo discográfico, que estará próximamente a la venta. Van a estar en Santa Rosa, en Neuquén, en Viedma, en Trelew, en Comodoro Rivadavia, en Córdoba, en Santa Fe, y nos toca a La Rioja por fin. También van a estar el 18 de octubre, también van a estar en Tucumán, en Mendoza, y van a cerrar esta gira nacional en el Estadio de Río el 15 de diciembre. Así que bueno, esas son las novedades que tenemos para contarte. Por fin nos tienen en cuenta, así que bueno, nosotros llegamos al final de esta edición. Le agradecemos a toda la gente que se estuvo comunicando con nosotros. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Le agradecemos a nuestro querido señor operador, el señor Satélite Yago, a nuestros amigos de La Vecindad. Mi nombre es Rocío Britos y nos reencontramos el próximo sábado haciendo Púa Rock, el rock que vos querés. Hoy mi hija me visita en casa por primera vez. Traerá un vestido floreado, su sonrisa y su delgadez. Es que hace poco me dijo: yo ya estoy grande y me quiero ir. Tengo el trabajo muy lejos, quiero un lugar para mí. Buscó y me mostró deseos, yo aporté la realidad. Le dije, sentado en la cama, ¿te diste cuenta? Hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas. Hoy queda una vida entera en el pasado detrás. No pude evitar que asome en mis ojos la humedad. Vi su carita sonriente en la escuela, al verme llegar y llevándola a teatro, verla bajar y correr 10 metros hasta la entrada y saludar al torcer y luego trotar apenas años después caminar más preocupada en el paso que en la hora de llegar. No está su voz en el aire, sus personajes no están, sus caminatas de insomnio golpeando puertas no están. Que se fue, sabrás. Le dije, aunque siempre quede abierta, hoy una puerta cerrás. Tomamos té y le pedí que me cuente del trabajo. Me habló también de su novio y de las flores del vecino de abajo. Y entonces, como al pasar, jugando con unas migas, pestañeando algo ligero y refrenando la intriga, quiso saber si su cuarto seguía siéndolo hoy en día, si su lugar en la mesa era el mismo y se mantenía. Le di respuestas ambiguas, le hablé de sus dos hermanos, hice mínimo el dolor y aunque quisiera evitarlo, porque acá yo soy el padre y siempre lo tuve claro, los hijos un día se van porque es destino marcado. Un poco le hice doler y no por cruel ni malvado, sino porque ella se fue y yo quedé. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin vos no hay voces.